ya es miércoles. Aquí comienza Novedades Decadentes. Y por supuesto, sigues en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Pues lo que ha sonado de entradilla ha sido los Heads and Heads, que es el grupo del estado con el que acabamos el programa pasado, desde Barcelona, y el tema era 45 grados. Y hoy vamos a tener un especial Francia. Hacía mucho que no hacíamos un especial y ya te acaba. Y hoy va a ser, pues eso, todo grupos franceses. Y que a pesar de todo esto sigue siendo un programa oscuro pero verbenero y un programa recomendado para la desintoxicación de cualquier cosa. Y que ya sabéis que nos podéis escuchar aquí en el 101.8 de la FM, pero también para todo el mundo y no solo para Zaragoza, en nuestra página web www.radiotopo.org. Y que aparte de estar aquí puntuales a las 9 de la noche los miércoles, bueno, eso de momento porque ya entra julio y vamos a ir fallando. Así que puede que sea el último programa, puede que no. Y desconectaremos un rato hasta septiembre. Pero eso, que aún nos quedará la repetición de los lunes a las 6 y media de la mañana y la de los viernes a la 1 y media de la tarde. Siempre que tenemos un correo electrónico también, el novedadesdecadentes@gmail.com y un Facebook. Y ya sabes, Novedades Decadente, tú no programa, tu programa en construcción. Y venga, vamos a ir empezando ya este especial Francia de hoy, sin secciones ni nada, solamente Francia. Y vamos a ir empezando por un grupo que más ha molado al comité últimamente de los franceses. Y van a ser los Oi Boys, que es uno de los grupos que más hemos puesto en estos meses en el programa. A pesar que lo que suena de fondos, que es la Punta Bianca, también son franceses. Pero eso, vamos a ir empezando y vamos con Oi Boys y vamos a poner de Jean Raine, los Oi Boys desde Metz, Francia, en su único disco de 2021. Yeah. Y venga, después de Oi Boys, el siguiente grupo que ha molado muchísimo de este año de Francia y el nuevo disco de Síndrome 81, que también lo hemos puesto ya un par de veces. Síndrome 81 desde Brest, sacado este 2022, en mayo. En este sentido, yo creo, y por eso estamos totalmente convencidos, que sería un auténtico error, una subida indiscriminada de los impuestos, especialmente al mundo empresarial. Sí me gustaría plantear que es que cuidado con estos anuncios de aquella manera donde hablando de subidas de hasta el 10% del impuesto de sociedades. Y me gustaría hacer una referencia a una persona que yo creo que todos conocemos, y vais a decir, ¿por qué le menciona? Se llama Bertolt Brecht, lo he comentado antes en la Junta Directiva. Cuidado que no os parezca que un sector que pague, que el otro no pague. Que acordaros lo que dijo en su día, que dijo primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí. Cuidado, porque yo creo que en este caso aquí nos necesitamos todos, y realmente el impulso de la gran empresa también es necesario para que la mediana funcione y para que la pequeña active. ¡Mira la bonita! ¡Mira la bonita! En un país con seguridad jurídica, en un país simplemente que tiene como objetivo fundamental crear riqueza. Hay gente que su objetivo fundamental es acabar con la riqueza, acabar con los ricos. Yo creo que el objetivo fundamental es acabar con la pobreza, porque si no acabamos con la pobreza repartiendo la riqueza, es absurdo acabar con la riqueza para hacernos más pobres a todos. Venga, vamos ya con la sección mini vintage. ¿Qué grupo vamos a poner de Francia, así vintage? mini vintage. Pues podíamos poner a Bérebar Noir, pero no, vamos a poner a Mano Negra, porque esto es un programa oscuro pero verbenero. Pues eso, Mano Negra en su primer LP con Mala Vida. Pues eso, Novedades Decadentes, especial Francia, sección mini vintage, Mano Negra. Mala Vida. Después de la sección mini vintage y Mano Negra y su Mala Vida, seguimos con Pudeur y Sexual Incantinatio. Yeah. venga, y después de Poudreur, vamos con Laura Krieg y este fin de travail, vi mágica. Fin del trabajo, vida mágica. Pues eso, abajo el trabajo. Laura Krieg, de este marzo de 2022. Vamos con Mar de Francia, y esto es la fracción que por fin sacaron disco este año, después de igual 20 años. Pues esto es la fracción Pat de Fans desde París. We'll be right back. venga, después de la fracción, vamos con Quick. Quick, que ya los pusimos en este programa, y este es un nuevo EP de este proyecto de Simpunk de mayo de 2022. Después de Queer, con esos temas tan acelerados, pues vamos con Radical Kitten, que lo pusimos allí por los primeros programas, y que es un grupo de Toulouse, y que sacaron esta demo en del 2020. En un país con seguridad jurídica. Soy Arturo, rey de los bretones. En un país. Soy Arturo, rey de los bretones. Simplemente que tiene como objetivo fundamental crear riqueza. ¿De quién es ese castillo? Hay gente que su objetivo fundamental es acabar con la riqueza, acabar con los ricos. Creí que éramos una colectividad autónoma. ¿De quién es ese castillo? Yo creo que el objetivo fundamental es acabar con la pobreza. ¿De quién es ese castillo? Porque si no acabamos con la pobreza repartiendo la riqueza. ¿De quién es ese castillo? Es absurdo. Soy Arturo, rey de los bretones. Acabar con la riqueza. ¿De quién es ese castillo? Para hacernos más pobres a todos. ¡Aquí es una basura suculenta! Venga, y en un especial Francia, así de los últimos tiempos, pues no podía faltar Amanda Bulba. Pues es Amanda Boudoir en lo que fue su último disco, La Décadence de la Décadence de 2004. Pues venga, después de la decadencia de la decadencia de Amanda Boudoir, pues sigues aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo en el 101.8. Y seguimos con más cosas de miembros de Amanda Boudoir, esto es Osito Mor, que también los pusimos en algún programa pasado en su LP Montenegro. You're right. después de Osito Mor, ya enfocando la recta final del programa, pues vamos con Blackness y su nuevo disco, porque también tiene componentes de Amanda Woodward. Y esto viene desde Lyon de este junio de 2022. Blackness. Esto es una catástrofe. Pero ¿y el futuro? ¿Cómo lo van a ver? Esto es una catástrofe. ¿Cansado de las radiofórmulas? Quédate aquí, en Radio Topo. 101.8 de tu frecuencia modulada. ¡La ruina va a venir! Y seguimos con más. Y esto es Potence. Un grupo que también habíamos puesto hace unos meses, que vienen de Beansong, a lo de Estrasburgo, y con gente también de un montón de grupos, entre ellos los Gaitro. Y esto es su primer LP. Otro día pondremos otro. Oh! Y venga, vamos con más. De Beansón pasamos un poco más al sur, a Lyon, y con miembros de Potence, pues los magníficos Daitro en este discazo de 2004. Venga, después de este discazo de los Daitro, pero ya de 2004, vamos con más cosas nuevas, acabando el programa, y esto es Rijeka, desde Tulum, en este especial Francia, aquí en el Novedades Decadentes. Pues eso, Rijeka, en 2020. We'll be right back. Y venga, vamos acabando el Novedades Decadentes. Así que este final ha sido super emo. Y nos vamos también con una banda del estado haciendo emo francés. Y encima de aquí, de Zaragoza. Pues Interlude. Pues con Interlude nos vamos a despedir. Esto ha sido Novedades Decadentes en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo, para quien oiga FM, y si no, en radiotopo.org para los que escucháis streaming. Pues eso, que esto ha sido Novedades Decadentes, y un besico, y ya veremos si estamos en la semana que viene. Keep on, let's go. Take a look at the.